le paso a contar. Yo tengo una propiedad en 63 616, entre 7 y 8 en La Plata. Era un salón de fiestas antiguamente, abajo una planta grande, arriba un salón y un tercer piso. Bien, se logra por la inmobiliaria alquilar al Centro de Estudiantes de Tandil, con el cual durante varios años no tuve ningún inconveniente. Ellos, lógicamente, lo alquilaron en el estado que se encontraba, e hicieron algunas divisiones de Durlo. Uh-huh. Bien. ¿Cuándo alquiló usted esto al Centro de Estudiantes? Mire, yo creo que será hace 9 años uh-huh. atrás, más o menos. Claro. Aproximadamente, no le puedo decir. ¿Y 2011 porque toda la documentación... Claro. De toda la documentación la tiene el abogado, y con el tema del COVID no me puedo andar moviendo y no puedo salir, así que no puedo ver los papeles. Sí, entonces esta gente hace 2 años, que se cumplieron en enero, finalizó el contrato y tenían que entregar las llaves. Muy bien. Hasta el día de hoy, después de 2 años, todavía no la tengo. Yo hablé muchas veces con ellos, tuve reuniones con el Centro de Estudiantes de Tandil, uh-huh. Tuve, entre ellos se encontraba el señor, un hombre que me acuerdo, es Don Vito, uh-huh. porque me acuerdo porque un nombre aparentemente como de la mafia sería. Uh-huh. Es un apellido conocido aquí en Tandil. Ah, es un apellido conocido, sí, sí. Discúlpeme, no quiero ofender a nadie. Sí, sí. Pero bueno, esta persona me mandó a un abogado que se encuentra en la calle 15, 16, perdón, 43 y 44, un estudio jurídico. Uh-huh. No recuerdo el nombre del abogado. Yo fui con mi hija de 11 uh-huh. años en su momento a hablar con ellos para arreglar la situación, que me devuelvan la llave. Yo no quería ninguna otra cosa, no quería dinero por el tiempo que estuvieron, que fue explotado con fiestas estudiantiles, hicieron bailes, después estuvo funcionando el CUT, donde hacían reuniones y todo. Yo lo único que quería es que me devuelvan la propiedad, nada más. No le estoy pidiendo ningún resarcimiento de nada. Yo tengo 57 años y tengo 5 hijos, señor. Y muchas veces es lo único que hice en mi vida, trabajando toda mi vida, ¿entiende? Uh-huh. Bueno, nunca recibí respuestas de parte de ellos. Quedamos en una reunión a la cual fui y no había nadie. Y bueno, no me quedó otra que el año pasado, en noviembre, poner a un abogado para iniciar un desalojo. Muy bien, pero vino la feria, en febrero me reuní con mi abogado y empezó el tema de la pandemia. Claro. Entonces, yo estoy ahora viviendo en mi departamento, que es chico, y lógicamente mi preocupación es grande y siempre pienso en eso. Por eso me atreví a comunicarme con ustedes. Uh-huh. Muy bien, lo que está buscando en definitiva es que le devuelvan el inmueble, pero contacto no ha tenido más. Nunca más. Todavía lo tiene subalquilado a un taller mecánico. Subalquilado, perdón. Ellos alquilaron a un taller mecánico, el cual están cobrando el alquiler, me imagino. Y tengo entendido que hasta la luz y el agua le cortaron, porque la luz estaba a mi nombre en EDELAP, claro, por falta de pago. Yo veo que se va complicando cada vez más, el tiempo pasa, y me da miedo, señor, de que pase algo, y me da miedo el sacrificio de toda mi vida, haberlo dejado, que se me vaya por la zanja, ¿entiendes? Sí, sí. Así que... Yo no pretendo nada. Solamente pretendo que me reintegren la llave y la posición del inmueble que es mío. Sí, sí, claro. O sea que se cumple el contrato, no le entregan la llave a usted, no. y encima desde este centro de estudiantes subalquilan a otra persona, a un tercero. Claro. Sí, a dos terceros, porque en realidad lo subalquilaron dos veces. Frente al edificio hay un carnicero que él, antiguamente yo tenía unas cocheras como para pagar los impuestos y él me las cobraba, ¿entiendes? Sí. Y me dice, Mauricio, mirá que estos pibes subalquilaron la parte de abajo. Le digo, ¿y vos le avisaste al hombre que es mío? Me dice, no, pero le voy a comunicar. Esta persona lo deja al lugar cuando se entera. Ellos no son los dueños. Claro. Yo no sé cómo pudieron hacer un contrato de alquiler sin presentar los papeles como que son titulares del inmueble, con la inmobiliaria, que ellos son los dueños. Porque no existen, no son nada de ahí. No entiendo cómo hicieron un contrato. Bien, se va esa persona y vuelven a alquilarlo de nuevo. Claro. Le vuelvo a repetir, no, mi intención es recuperar el lugar. Acá veo que algo raro está ocurriendo, porque si no, no se atreverían a tanto. Yo creo que en algún momento hasta no me creyeron que yo era el titular de la propiedad. No sé, porque una vuelta tuve una reunión con el centro de estudiantes de Tandil en el mismo edificio mío, y una de las personas dudó que yo era el titular, y le digo, mirá, nene, acá tenés el papel. Pero nunca sacaron copia, nunca sacaron nada. Yo creo que algo está pasando, algo raro, o algo con, no sé, no quiero pensar, pero algo con mucho poder está ocurriendo para alguien poderse quedar con esa propiedad. Huarte, ¿usted tiene la escritura? Entonces está todo en su poder, la escritura del inmueble. Le explico. Yo tengo la cesión de derechos y acciones de esa propiedad en un juzgado de Buenos Aires, donde el juez ordenó la inscripción a mi nombre. Pero no se pudo hacer por el tema de la pandemia. ¿Me explico? Mi abogado no pudo meterla por el tema de la pandemia, porque salió eso. Yo lo compré una cesión de derechos de acciones en el Banco Provincia de Berisso al señor Sacharco, que era el dueño a él. Bueno, me encuentro en esta situación hoy por hoy, señor. Hoy por hoy me encuentro en esta situación. O sea, usted la compró, claro, antes del 2011, digamos, ¿no? Sí, la compré en el 2002, señor. 2002. En el 2002 yo la compré esa propiedad en el Banco Provincia de Berisso, certificando el escribano del Banco Provincia de Berisso. En el mismo banco se hizo la certificación. Y no se pudo escriturar. No, porque es como el trámite era un remate de Buenos Aires. Tuve que conseguir un abogado que tenga jurisdicción en Buenos Aires y estar haciéndolo con él para que surja el reconocimiento mío, ya que el escrito por escribano se hizo en el Banco Provincia, para que darme la titularidad a mí. Ya salió el fallo. El fallo del juez para que se inscriba a mi nombre en la propiedad. Yo en este momento, le soy honesto, no tengo la escritura, sí tengo la... El fallo del juez donde dice el lugar, la parcela, y a nombre de quién se ordena la inscripción, que soy yo, a nombre de Duarte Mauricio Néstor. Bien, bueno, Mauricio, ojalá pueda puedan recuperar esa propiedad. Bueno, esto obviamente que va a trascender públicamente aquí en Tandil en minutos nada más. Bueno, lo está haciendo por radio y en minutos nada más va a trascender a través del portal de noticias más leído de la ciudad. Así que, bueno, ojalá tenga suerte, Mauricio. Espero que alguien se pueda comunicar conmigo, ya sea hasta ellos mismos, señor. No es que yo no quiero reunirme para que poder hablar y que me entreguen la llave. Espero que ellos se puedan comunicar conmigo. El número de teléfono, se lo repito si quieres, 0221-618-4198. Y que puedan concertar una reunión conmigo, que yo tengo toda la buena voluntad de acceder. No, imagínense que un juicio de desalojo a mí me implica mucho dinero para hacerlo, que no me parece justo que yo tenga que estar pagando para recuperar lo que es mío. Lo explotaron durante 2 años, señor. Durante 2 años lo explotaron. Yo creo que ya es demasiado. Mauricio, bueno, que tenga una buena jornada y, bueno, ojalá que esto se resuelva pronto. Le agradezco muchísimo y que tengan muy buenos días. Muy bien. Mauricio Huarte es el dueño del inmueble que el CUT, el Centro Unido de Tandil, alquiló en el año 2011. En el año 2011. Incluso creo en algún momento algún subsidio municipal. Sí, estamos viendo, chequeando algunas noticias. Han tenido, sí, claro, apoyo municipal, apoyo del área. Para el alquiler, ¿no? Obviamente. Sí, 210 mil pesos en su momento. No recuerdo. Era un buen número de estudiantes que cada año estaba ahí, ¿no? Y a ver, el Centro Unido de Tandil se conformó en el año 2011 para nuclear a los jóvenes que siguen carreras universitarias en la ciudad de La Plata. A partir del apoyo brindado por el municipio, se pudo alquilar una vivienda en la que se alojan 20 estudiantes tandilenses, claro, por año, que son becados por el centro. Además, forma parte de un espacio cultural en donde se desarrollan talleres, actividades, eventos y jornadas durante todo el año. Bien. ¿Alguna de las noticias? Algo que ha pasado, evidentemente, cuando finalizó el contrato. Sí. Que lo desconocemos. Evidentemente, según este hombre, no se lo devolvieron. Hay que ver quién no se lo devolvió. Si tiene que ver con alguien del centro de estudiantes, claro, o no. Hay alguien que se quedó con la llave.